11 y 28 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a acercarnos hasta un nuevo encuentro de actualidad local, porque aparte de las citas que se van a desarrollar en la jornada de hoy, también queremos acercarnos hasta la actualidad cofrade. Una actualidad, por cierto, que desde hace un par de semanas le ofrecemos a través de la tertulia cofrade Aire de Pasión, cada jueves de 4:30 a 5:30. Pero que aquí en la mañana de Radio Brique, bueno, pues estamos ofreciéndoles también, haciendo una aproximación con la actualidad cofrade del municipio en torno precisamente a todo el trabajo que se está desarrollando en estos momentos por parte de las hermandades de nuestra localidad. Se lo comentábamos también la pasada semana, un trabajo que prácticamente se lleva a cabo durante todo el año, pero que públicamente es más visible en estos momentos, cuando está prácticamente la Semana Santa y las salidas procesionales a la vuelta de la esquina. Imaginamos que es lo mismo que piensa el hermano mayor de la hermandad de su padre Jesús Nazareno, José Manuel Naranjo, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. José Manuel Naranjo, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues como decíamos, se trata de un trabajo anual. Durante todo el año se está haciendo distintos trabajos en torno a lo que es los preparativos de cara a la Semana Santa, pero es ahora cuando se vuelven más públicos con organizaciones como, por ejemplo, lo que sería la solicitud de papeletas de sitio, que desde hoy lunes 25 de marzo se puede retirar esa papeleta de sitio para la próxima Semana Santa 2019 en lo que a las salidas procesionales de la Hermandad del Nazareno concierne. En concreto, hoy, el próximo, prácticamente durante toda la semana, ¿no?, hasta el jueves en realidad, se podrá retirar esas papeletas de sitio. Y bueno, pues con ese primer acercamiento a lo que sería la Hermandad del Nazareno, queremos comenzar, ¿no?, con ese trabajo previo a lo que va a ser la organización de las salidas procesionales del Nazareno. Paso público totalmente, ¿no?, porque viene ya a corroborar un poco pues todo lo que la organización de ese trabajo que ya venís realizando desde hace algún tiempo. Sí, ya como bien has dicho tú, pues ya ahora toca ya pues la Semana Santa ya en sí, ya plenamente. Uh-huh. Y bueno, pues ya después de varios actos que hemos tenido estos días atrás y demás, pues ya empezamos hoy con el reparto presencial de papeletas de sitio. Anteriormente hemos tenido, bueno, y sigue abierto todavía, lo que es la solicitud de papeletas de sitio a través de la página web nuestra. Hay un enlace en el que te lleva a un formulario, rellenas tu formulario y bueno, pues nos aparece a nosotros en la hermandad un correo con todo lo que la persona ha seleccionado, que quiere la insignia con la que quiere procesionar en Semana Santa. Y bueno, a partir de ahí hacemos nosotros la papeleta. Y ya en estos 4 días que vamos a estar en lo que es en el reparto presencial, pues toda aquella persona que la haya solicitado online, pues puede ir nada más que diciendo su nombre y acreditando que está al corriente del pago de la cuota, pues retirar su papeleta sin tener que guardar allí cola ni nada, porque va a tener una persona precisamente solamente para lo que es la entrega de esta papeleta online, para que no tengan que guardar cola y nada. Uh-huh. Y después, bueno, pues como bien has dicho tú antes, hoy empezamos ya con el reparto presencial, que vamos a estar, lo recuerdo otra vez porque no quiero que haya confusiones, que el año pasado, no estamos donde estábamos el año pasado, estamos justo al lado, pero no en el mismo sitio. Es en la primera planta del edificio de la biblioteca municipal, donde antiguamente estaba la Cámara de Comercio. Exactamente. Ya pondremos unos carteles en la puerta para que la gente pues no identifique fácilmente. Uh-huh. Y allí vamos a estar ya con 3 personas diariamente, de 7:30 a 9:30, rellenando, bueno, haciendo las solicitudes de papeleta de sitio a cada hermano que quiera procesionar, tanto la salida del jueves como la del viernes. Claro, porque la papeleta de sitio es totalmente imprescindible para establecer todo lo que es la organización del cortejo cofrade, ¿no?, de las salidas procesionales y todo lo que concierne sobre todo a todas las personas que participan, principalmente los penitentes, ¿no? Sí, porque la papeleta de sitio lo que hace es darte tu lugar una vez que está la cofradía montada para salir a la calle. Te da, dependiendo de tu antigüedad, pues tiene una serie de privilegios, y uno de ellos pues procesionar un poco más cerca de lo que es la imagen a la que vas precediendo. Sé que hay bastante, el año pasado cuando terminamos pues hubo gente que me no eran quejas, sino que gente que me decía que habría que hacerlo de otra forma. Vamos a intentar a ver si este año lo podemos gestionar un poquito de otra forma, pero claro, cuando estamos dentro de la ermita, con tanta gente como estamos, una vez que te pones el antifaz, la verdad es que es muy difícil saber quién es quién y pues, guardar el orden, pero bueno, vamos a intentar, si no intentar dentro gestionarlo de mejor forma, y una vez en la calle también gestionarlo, ver si cada uno va guardando el puesto que tiene que ir guardando y demás. Uh-huh. Y como decías tú, la papeleta de sitio, pues, la condición para, primero, para hacer, siempre, para decir que vas a salir, porque siempre las hermandades tienen que hacer una previsión, pues tanto de cirios como de otras muchas cosas, entonces tenerlo todo más o menos bien bien coordinado. Y también es la que, la papeleta de sitio es la que te da acceso a la ermita el Jueves Santo y el Viernes Santo. ¿Por qué? Porque la ermita es muy pequeña, somos tres pasos montados allí, porque está el paso del Nazareno, el de la Virgen de la Estrella y el de la Virgen de los Dolores, son tres pasos, con dos cuadrillas cada paso, más todos los penitentes. La verdad es que hay un galimatías bastante grande formado entre la ermita, entonces tenemos que, pues, a la hora de entrar no puede entrar cualquiera, tiene que entrar solamente la persona que vaya a hacer estación de penitencia, o un adulto por niño que vaya a entrar y no tenga a nadie dentro, pues puede entrar un adulto para, bueno, ayudar a vestir al pequeño y ya está. Uh-huh. Principalmente es eso de lo que se refiere a la papeleta de sitio. Pero sobre todo, en especial, hay un mayor volumen de personas en la jornada del Jueves Santo, porque la salida, sí, tanto del Nazareno como, en este caso, la Dolorosa, Nuestra Señora de la Estrella, es del mismo templo religioso. Diferente es, uh-huh, por ejemplo, el Santo Entierro, que cada uno sale de un lugar distinto, entonces se divide, ¿no? Pero en el caso del Jueves Santo, mucho más complicado. Y además es más numeroso el cortejo de personas que participan. ¿Cuántas personas solicitaron las papeletas de sitio para acompañar a Nazareno y a Nuestra Señora de la Estrella, por ejemplo, el año pasado? El año pasado, pues, el dato ahora mismo no lo tengo exactamente, pero yo creo que la cantidad de gente que debíamos dentro de la ermita, yo creo que estábamos rondando las 300 personas. Exacto. Entre los dos pasos, las cuadrillas, que las cuadrillas también tienen que, los costaleros y costaleras también tienen que solicitar su papeleta de sitio para poder acceder a lo que es el templo, para poder acceder. Yo creo que estábamos en torno a 300, 300 y pico, ¿no? Uh-huh. No sé exactamente la cantidad. Sí te puedo decir que, por ejemplo, hemos estado este fin de semana haciendo todas las papeletas online, todas las papeletas e imprimiéndolas la online. Uh-huh. Y sí te puedo decir que ya estamos en aproximadamente 150 papeletas solicitadas ya. Sí, entre jueves y viernes, así que llevamos, para todavía no haber empezado la presencial, llevamos bastante papeletas ya hechas. Sí, y de porque... hecho, esta mañana creo que también han entrado ya 5 o 6 más, así que, uh-huh, que bueno, estamos en, no sé, parece que este año tendremos ganas de Semana Santa y a ver, uh-huh, si podemos pues salir y hacerlo de la mejor manera posible. Claro. Bueno, sí que la solicitud de papeleta de sitio de manera online es muchísimo más fácil y sencillo, ¿no? Porque es un trámite que no hay que rellenar, después sí que hay que recoger y abonar, ¿no? Pero, en principio, la solicitud previa pues se hace de manera telemática y es más sencillo. Si no, si quieren hacerlo personalmente, pues tienen ahora ese periodo abierto durante toda esta semana en el edificio de la Biblioteca Municipal, la antigua Cámara de Comercio, allí es donde podrán realizarla. La papeleta de sitio viene prácticamente a marcar todo lo que sería el orden que se establece en un cortejo procesional, tú lo decías, ¿no? Desde los propios penitentes hasta, bueno, pues yo qué sé, los mantillas, los que llevan los canastos, sí, los que llevan los distintos enseres. Incluso la Junta de Gobierno. Exacto. Todo el mundo tiene que estar, habrá que ser registrado para hacer una papeleta de sitio, para eso, para hacer una organización. Uh-huh. Y luego, pues como es normal, ¿no? El orden, el reparto de enseres y demás solicitado, todo esto en función de la antigüedad de la hermandad. Sí, sí. Uh-huh. El sistema informático es el que te da la antigüedad y es la que te dice en el puesto en el que tienes que ir. Que vuelvo a repetir, que después está la suspicacia de toda la persona y intenta, pues intentar salir, aunque no le corresponda, intenta salir un poco más cerca de la imagen. Uh-huh. Pues mucha gente dice que es porque ha hecho una promesa, pero la promesa la hace igual delante que detrás, pero bueno, uh-huh, ahí intentaremos eso, pues atajarlo un poco y que no se nos vaya mucho de las manos, porque yo entiendo que si alguien tiene, hay mucha gente que no te dice nada porque pues tiene un voto de silencio y no te lo dice, y van haciendo la estación de penitencia donde lo ponen, y ya está, no dicen nada, ni se quedan ni nada. Pero bueno, ya por ello, pues precisamente, pues vamos a intentar ver si lo podemos hacer de otra forma, o por lo menos poner los remedios posibles, si hay posibilidad. Claro. Siempre la salida procesional del Jueves Santo, del Nazareno y la Estrella, suele ser más numerosa. Sí. Disminuye un poco más, ¿no?, el número de personas que solicitan la papeleta de sitio para la salida del viernes, ¿no? Sí. Siempre el Jueves Santo se lleva la mayoría de papeletas de sitio. Aunque sí es verdad que últimamente, estos dos últimos años, estamos viendo que hay una bastante auge lo que es salir con la Virgen de los Dolores y con el Santo Entierro. Cada vez está viendo un poco más gente. Claro. Poco a poco, pues la gente pues le está gustando, y se apunta, y la verdad es que se está viendo más afluencia de penitentes. En el caso de la Hermandad del Nazareno, pues todas las hermandades tienen trabajo, ¿no?, durante este periodo cofrade, durante el tiempo de la Semana Santa, pero en el caso de la Hermandad del Nazareno, pues el volumen no se puede negar que es mayor, no solo porque tiene salida procesional el jueves y el Viernes Santo, sino porque además también se encarga de organizar otra serie de actos cofrades que se desarrollan en torno a estas fechas. Estamos hablando, por ejemplo, del pregón de la Semana Santa, estamos hablando del pregón del Mayor también, que organiza en la Residencia de Ancianos. En fin, son un cúmulo de actos de culto, por ejemplo, los que van a llegar también este viernes, ¿no?, con el tema del Santo Cristo Yacente, que hacen que el trabajo sea pues un poco mayor, ¿no? Además, también desde el Nazareno se ofrece semanalmente, desde el pasado 14 de marzo, Aire de Pasión, la tertulia cofrade de Radio Ubrique. En fin, que estáis a tope, ¿no?, durante este tiempo. Es un no parar durante todo el año, pero ahora ya, una vez que empieza la cuaresma, e incluso antes de empezar la cuaresma, pues ya empezamos, y ya es, como digo yo, hemos empezado la cuesta abajo, y ahora mismo ya es un no parar. Tenemos la papeleta de sitio los estos 4 días, de 7:30 a 9:30. El viernes tenemos el besa pie del Santísimo Cristo Yacente en el San Antonio, desde las 11 de la mañana hasta la hora de la misa, que es a las 8 de la tarde. Tenemos la misa en honor al Santísimo Cristo Yacente. Y después, la semana que viene, pues ya empezamos el miércoles, jueves y viernes. Tenemos el trito en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno. El viernes, el último día de trito, y es la función principal de trito. El sábado a las 12 de la mañana en la residencia de ancianos tenemos el pregón del mayor, que bueno, pues es uno de los actos también que poco a poco se va a ir consolidando en lo que es el vivir cofrade del pueblo, y ya pues todos los años pues tenemos allí la cita con nuestros mayores para llevarle un poco los sones de la Semana Santa allí a ellos, que bueno, pues no pueden salir, o para revivirlo un poquito lo que es la Semana Santa. Y por la tarde ya tenemos el pregón de Semana Santa, señor cargo de Santo Antonio Guerrero Moreno, que es uno de los primeros de los principales baluartes de la hermandad, que bueno, como bien conocido todo el mundo, pues es bastante trabajador, y gracias a él pues hay muchas de las acciones que hace la hermandad que son gracias a él, y se han institucionalizado ya dentro de la hermandad. Entonces bueno, no es uno parar. Bueno, ya la semana siguiente pues tenemos también el Viernes de Dolores, que tendremos también la Virgen de los Dolores en Besamanos durante todo el día, y a las 8 de la tarde pues también la misa y posterior traslado de la imagen a Jesús. Así como bien dices tú, pues estamos ya inmersos en lo que es la Semana Grande, y y no paramos, ni podemos parar. es una rueda que ya se va moviendo, y no hay ya forma de pararla hasta que no pase ya Semana Santa, y después de pasar pues también seguirá moviéndose, porque como digo yo, somos una hermandad que no nos paramos durante los 365 días del año. Siempre tenemos algo por ahí para estar liado. Pero bueno. Un colectivo bastante activo, ¿no? Con distintos actos e iniciativas que se desarrollan y que repercuten después esto en lo que es la ciudadanía y lo que es la sociedad ubriqueña en general, ¿no? Ahora inverso, en todo lo relativo al ámbito de la Semana Santa, y bueno, pues todo esto que también será tratado poco a poco a través del espacio radiofónico de Radio Ubrique, Aire de Pasión. ¿Cuándo vais a entrevistar al pregonero? Ya lo he entrevistado la semana pasada. No me diga. Sí, lo entrevistamos la semana pasada ya, pero bueno, pero a ver, de la semana que viene creo que ya estará por aquí él, ya el jueves que viene, ya creo que él estará por aquí, yo creo que ya será el momento de, a dos días vista del pregón, pues entrevistarlo ya en directo, yo creo que será... Bueno. Lo suyo, ¿sí? darle un poquito de participación y de conocer también todo lo que está montando y preparando, ¿no? Claro, claro, que desvele, que nos desvele algo, porque yo creo que... Está últimamente que no te dice nada, es sorpresa. Es raro que no diga nada. No, yo creo algo está haciendo, está haciendo un voto de silencio, algo que no dice nada de nada, no se le escapa, pero es que no se le escapa. Es muy raro, pero no rarísimo, se le escapa. Rarísimo, extrañísimo, sí, que sí, no, pero se le escape nada. Sí, pero ahí está, ¿no? Yo creo que tiene dotes para hacer un pregón, sí, bastante, bastante bueno, y bueno, y vivencias y... Y esto no le falta, porque bueno, es una persona que vive para con su hermandad. Es decir, él está pensando 325 días al año en su hermandad. Siempre está buscando proyectos nuevos, siempre está buscando algo para intentar engrandecerla un poco más. Y la verdad es que no le van a faltar ni anécdotas, ni vivencias, ni nada. Y luego, bueno, ese mismo día también tiene lugar el pregón del mayor, que en este caso también habéis cogido otro cofrade, ¿no? De nuestra localidad. Sí, otra persona, José Manuel también es una persona que también vive también para también con su, bueno, con la hermandad de Nazareno, que pertenece a otra hermandad, pero también con la agrupación del San Antonio, sí. Está todo el día también metido en faena y la verdad es que también tampoco le van a faltar vivencias, tampoco, porque allí en el San Antonio tiene mucha vivencia de haber vivido, muchas anécdotas y muchas cosas que creo que la plasmará bastante bien para los abuelos allí en la residencia de ancianos. Claro, San Manuel Río, que aunque está vinculado realmente a la agrupación parroquial de San Antonio, pero también pertenece a otras hermandades, ¿no?, de la localidad. Sí. Yo creo que es penitente, ¿no?, por ejemplo, del Santo Entierro. Sí, es costalero de San Luis. Ah, costalero, ¿verdad? Sí, y bueno, una persona, desde luego, cofrade 100%, ¿no?, que va a poder transmitir todo su espíritu, en realidad, a los ancianos que están en la residencia de ancianos de nuestra localidad, con ese pregón del mayor, otra iniciativa, como decíamos, que se organiza por parte de la Hermandad del Nazareno y que poco a poco se ha ido consolidando. Estos son actos y cultos que se van a llevar a cabo en los previos a lo que va a ser la Semana Santa, pero después tenemos las salidas procesionales que se organizan por parte del Nazareno. ¿Qué nos puedes avanzar? Ahora se está en todo ese proceso de organización de lo que va a ser el cortejo, ¿no?, con las papeletas de sitio, pero ¿qué nos puedes avanzar? No sé si novedades este año, en fin, los acompañamientos musicales. Vamos a dar un pequeño avance, ¿no?, si te parece, aunque hablaremos más adelante, conforme se vaya aproximando la fecha, pero sí que podemos hacer una pequeña aproximación de lo que van a ser las salidas de la Hermandad del Nazareno. Bueno, pues estrenos como tales, pues este año no vamos a tener mucho. La verdad es que no vamos a tener en ningún estreno. El acompañamiento musical va a ser una agrupación que viene de Castro del Río, de ahí de la zona de Córdoba, con la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno y con la imagen de la Señora de la Estrella, pues viene la banda municipal de Ubrique, como es habitual año tras año. Y eso, bueno, la banda con nosotros se presta a cualquier cosa que le pidamos, pues siempre están ellos ahí prestos a podernos echar un cable con lo que haga falta siempre. Y después para el Viernes Santo, pues el Santo Entierro era con la música capilla, que ya fue el año pasado, con el trío de capilla. Yo creo que le da bastante solemnidad a lo que es el procesionar por las calles del pueblo. Le da el silencio que se hace cuando llega la imagen, la verdad es que conmociona un poco. Y después el con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, pues está la agrupación musical lubriqueña, como viene siendo habitual. Y por lo demás, bueno, este año pues el itinerario de la procesión del Viernes Santo pues ha cambiado un poco y el Viernes Santo pues terminará la procesión de la Virgen de los Dolores, pues terminará en el San Antonio. Esa es una novedad, por ejemplo. No hay novedades de estreno, pero sí hay novedades en cuanto a cambio, ¿no?, de lo que es la salida procesional. Y en este caso, en la del Viernes Santo, tenemos un cambio en lo que es el retorno, ¿no?, el regreso de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que normalmente dejaba en el San Antonio a Santo Cristo Yacente y acudía o se marchaba hasta la parroquia. En esta ocasión se va a quedar con el Cristo Yacente en el San Antonio, ¿no? Sí, ya bueno, no... con ello pues quitamos una hora y algo de procesión, que ya para los que llevamos el Jueves Santo que hemos salido también y llevamos las cuatro horas y algo, quizás la procesión del jueves, pues el viernes, pues ya una vez que terminó allí en el San Antonio, se quedan las dos imágenes allí recogidas, que ya hemos estado haciendo algún ensayo, bueno, y la verdad es que parece que va funcionando poco a poco, y el Viernes Santo pues saldrán las dos imágenes, como siempre viene siendo habitual, el Santo Entierro, que se sale de allí de San Antonio, la Virgen de los Dolores en la mitad de Jesús, sí, y hacen el encuentro allí en la confluencia de San Sebastián, el ingeniero Juan Romero Carrasco, allí en la y bueno, pues ya seguirá el corteo, seguirá todo para arriba, para la torre. Uh-huh. Y una vez que llegan allí al San Antonio, pues se quedarán las dos imágenes recogidas allí. Hombre, la verdad es que simplifica un poco lo que es esa salida procesional, ¿no? Porque sí que, además es algo extraño, ¿no?, que era que sale, en este caso, el Santo Cristo Yacente desde un templo religioso, la Dolorosa sale desde otro, no la acompaña del principio, después se queda uno en un templo y el otro baja. En fin, era como un poco diferente, ¿no? Sí, tener, por decirlo de alguna forma, tener implicados tres templos, cuando exacto, se pueden simplificar un poco y también te quitas una hora y algo de recorrido, que para algunos nos viene bastante bien. Claro. Pues tenemos incluso costaleros que salen también de penitentes el viernes, uh-huh, y después todo el esfuerzo del jueves, bueno, hacerle de penitente porque, bueno, por lo que quiera, porque tiene una promesa, por lo que, y le metes el más recorrido, pues bueno, pues sí, así lo vamos a intentar simplificar, y bueno, vamos a intentarlo ya así institucionalizado para que año siguiente, año tras año lo hagamos así. Uh-huh. Pues es la principal novedad de este año, y también viene a simplificar lo que es la salida procesional, pero también un poco todo lo que concierne al tema organizativo interno, porque sí, claro, mucha gente no sabe que cuando concluye la salida procesional, si no está en el templo que le corresponde al titular, pues tiene que haber cambios de traslado, de montaje, de, claro, en fin. Cuando terminamos la plaza teníamos que coger el paso, desmontar la Virgen del Paso y con el paso trasladarlo al salón de ahí donde guardamos todos los pasos, las velas tenemos que coger con una furgoneta a la carrera, sacarlas todas y llevarlas las sacamos de la parroquia, las metimos en una furgoneta, las llevamos a Jesús, a la ermita de Jesús. La verdad es que era terminar la procesión y no terminabas. Claro. Si tenías que seguir una hora, hora y pico más, porque tienes que hacer esos cambios. Entonces, ahora lo que vamos a intentar es, una vez que terminemos, pues ya al día siguiente, con un poco más tiempo, ya habiendo todo el mundo descansado un poco, pues venga, ahora que hay que transportar los ciriales, los cirios y todo eso, bueno, pues lo iremos transportando y haremos las cosas pues, más con tranquilamente, un poco más tiempo y sin tanta premura. Claro, que concluyera en el templo principal, pues hace que, bueno, pues tenga que recoger todo, ¿no?, lo que ha formado parte, claro, de esa salida procesional, porque es el templo principal donde se ofrecen los, claro, cultos religiosos, no, al día siguiente. Con el San Antonio se puede esperar, ¿no?, se puede trabajar más tranquilo. Sí, en el San Antonio podemos dejarlo todo allí y después pues trasladarlo todo entre el sábado y el domingo. Bueno, no hay ningún problema porque ya hasta el lunes siguiente, no, el otro no hay misa allí, entonces podemos disponer un poco de él para hacerlo todo un poco más con más tiempo y no tener que la premura esa de es que llegábamos con el aviento de los dolores a la parroquia y era tener que transportar todo y desmontar todo y pues ya todo bien colocado, es que la verdad es que era un trabajo después de y ya con después de dos días y de dos meses antes que lleva ya trabajando en esto, pues la verdad es que ya se te hace un poco cuesta arriba. hacerlo un poco más sosegado y no tener ningún problema. Claro, se simplifica en todos los aspectos en realidad. Claro, claro, es que yo quiero decirte que este sábado pasado a las 8:30 a.m, José Manuel Solano, que es el priostio y el mayordomo, estaba descargando ya la cera. A las 8:00 a.m. lo llamaron para descargar la cera, es decir, que son ahora mismo es día de mucho trabajo y bueno, vamos a intentar simplificar un poco para descansar un poco más. Y como esta posibilidad, bueno, pues la hemos visto y no la hemos visto mal, pues vamos a ver si la llevamos a buen puerto. Claro. Bueno, pues son algunos de los cambios que se establecen en torno al itinerario, principalmente en la jornada del Viernes Santo. Todavía queda, pero mirando al tiempo, ¿no? ¿Preocupa el tiempo? Siempre preocupa. En primavera siempre preocupa el tiempo. Es algo que dicen que la primavera es imprevisible. Y bueno, a ver, ayer daban agua, sí. No ha caído ni una gota. Dan agua para el miércoles. Y no sé yo si esta mañana ya no lo miraba, pero dan agua para el miércoles, daban agua. Es que preocupa, pero preocupa ahora mismo. De aquí a lo que nos queda, que nos quedan 3 semanas, no puedes mirar el tiempo. Tienes que mirarlo ya un poco más cercano. Todo el mundo dice esto de se ha mojado la fuente. Ya se ha mojado, creo que el año pasado también, y no ha pasado nada. Es decir, no tiene por qué ocurrir nada. Pero sí, hay una incertidumbre que siempre tiene y está siempre mirando el cielo, mirando páginas de previsiones, mirando algunas que tienen tipos de previsiones, un tipo de por años. Pero claro, y este año que está viniendo tan seco, pues no, esperemos que espera llover pues a finales de abril. O que llueva antes, ¿no? Que llueva ya, pero que después. O antes o después, pero no durante. De todas maneras, lo positivo que tiene ahora con el acceso a nuevas tecnologías y demás es que nos permite conocer el tiempo a larga vista, sino de manera muy fiable, ¿no? Si te dice que va a llover a esa hora que va a salir la procesión, es que va a llover. Y si te dice que va a llover poquito, es que va a llover poquito, ¿no? Que hay cierta fiabilidad. Sí, ahora mismo hay cierta fiabilidad. Antiguamente, pues, decían que te equivocabas más que el hombre del tiempo, ¿no? Ahora eso ya ha cambiado un poco, ya no hay tanta equivocación. Ahora mismo ya, si te dicen que va a llover, pues prácticamente dalo por seguro. Estamos seguros que va a llover. Pero claro, con muy poco espacio de tiempo por medio, porque, como bien te decía yo, el sábado miré yo y ayer daba agua y no cayó nada. Nada. Entonces, bueno, a ver, esperemos que, bueno, que Dios nos eche un cable, como digo yo, y no llueva y podamos hacer estación de penitencia pues sin ningún tipo de problema y sin la incertidumbre, porque muchas veces, si llueve, vale, pero muchas veces la incertidumbre de salir y no saber si te va a dar tiempo a llegar, ¿no? La incertidumbre muchas veces es bastante, bastante peor. Claro. Bueno, pues para todo lo que va a formar parte de ese cortejo procesional de la Hermandad de su Padre Jesús Nazareno, ya sea la salida procesional del jueves o del Viernes Santo, ya saben que están llamados a rellenar esa papeleta de sitio. Lo pueden hacer de manera presencial desde hoy lunes y hasta el 28 de marzo, en horario de 7:30 a 9:30, en el edificio de la Biblioteca Municipal, donde antiguamente, la primera planta donde antes estaba situada la Cámara de Comercio. Allí podrán acudir para rellenar esa solicitud y para, bueno, pues formar parte ya de lo que va a ser ese cortejo procesional, que es uno de los elementos preparatorios, ¿no? Para el desarrollo de las salidas procesionales de la Semana Santa Obriqueña. Es una primera aproximación lo que queríamos hacer en el día de hoy, también con la hermandad de su Padre Jesús Nazareno, pero como decíamos, recuerden que cada jueves de 4:30 a 5:30, ¿verdad? Aire de pasión, tertulia cofrade, en la que, bueno, se informa, pero sobre todo se debate, se reflexiona, se opina sobre la Semana Santa Ubriqueña y sobre aspectos muy concretos, ¿no?, del marco cofrade, que es la particularidad que tiene Aire de Pasión, ¿verdad? Sí, la verdad es que el programa, bueno, como bien has dicho tú, se informa, pero también pues se debate, se comenta y se, bueno, pues no vamos a solucionar nada, pero bueno, por lo menos todo el mundo tiene opción a opinar y bueno, con gente. Esta semana pasada llevamos a dos costaleros, el mayor del paso del que más años lleva y mayor de edad del paso del Nazareno y el más joven. Bueno, pues entre los dos y Olegario, que lleva muchísimos años en tanto en la hermandad como en la haciendo el programa, pues La verdad es que salió un programa bastante bastante ameno, para los que nos gusta esto, y se venía bastante entretenido, y bueno, conociendo muchas veces, conociendo las entrañas de la Semana Santa. No es todo sacar un paso a la calle y bueno, es muy bonito, pero no, lleva muchas cosas por detrás que bueno que la gente lo sepa y lo conozca. Claro, como tú decías, es una especie para conocer, conocer todos los aspectos, ¿no?, en torno a la Semana Santa de nuestra localidad, con Olegario García y con José Manuel Naranjo, a partir de las 4:30 los jueves, 4:30, 5:30, y que se convertirá este espacio, como es tradicional, en diario, pues a falta de semana y poco, ¿no?, para la Semana Santa, o para las salidas procesionales más bien, se convertiría el espacio en diario y lo tendríamos aquí por la mañana. Sí. Será prontito también, ¿eh? Será prontito. Sí, sí. Decirte, Rocío, que la papeleta online, el miércoles a las 12 de la noche, quitaremos ya lo que es el vínculo de la página. Vale. Así que todo el que quiera hacerla online, pues hasta el miércoles por la noche podrá hacerla. Pero ya una vez que ya el miércoles a las 12 de la noche lo quitaremos porque, claro, después al día siguiente tenemos que preparar las papeletas que se soliciten y que nos dé tiempo, entonces, para entregarla el jueves. Entonces ya una vez que el miércoles a las 12 de la noche quitaremos el vínculo para que nadie pueda hacer ya papeletas online, y todo el mundo que quiera hacerla pues tendrá que ir allí de manera presencial allí a estar donde vamos a estar dando. Van a mantenerse, por tanto, los dos procedimientos hasta el miércoles, luego ya el jueves solo la papeleta presencial. Es lógico, para tener, bueno, pues también tiempo, ¿no?, para organizar todos los datos. Claro, es que una vez que nosotros ya recogamos todas las papeletas y ya hagamos un englobe de todo, tenemos que gestionar lo que es, que también el programa te ayuda mucho, pero tenemos que hacer lo que es la organización de la hermandad en la calle. Tenemos que pues ver si se están cumpliendo todas las reglas, que, bueno, la principal, que es la antigüedad del penitente, es decir, que ver si, bueno, si hay algún tipo de cosas raras, que a lo mejor el programa de información puede dárnoslo. Entonces tenemos que echarle nosotros también un tiempo que muchas veces ya no logramos ni tenerlo. Claro. Sí, hay que darle y ya tener las listas cerradas para poder pues publicarla pues el jueves por la mañana allí en la unidad de eso, para que todo el mundo pueda ver en qué sitio va, para ya ir haciéndose una idea de una vez que entre, aunque ya una vez que entre la gente ya tiene allí una persona que le va a decir en qué sitio está el tramo suyo. Pero bueno, ya la gente que se haga una idea de dónde va a salir procesional, y bueno, si hay algún tipo de algún alguien que ve que no se está cumpliendo, pues nos lo dice y intentamos solventarlo. Claro. Bueno, pues es todo lo concerniente a la Semana Santa en nuestra localidad en cuanto a los actos, cultos, salidas procesionales que se organizan por parte de la Hermandad de su Padre Jesús Nazareno, una primera aproximación, que es lo que queríamos ofrecerle también en la mañana de Radio Brique, la jornada de este lunes, coincidiendo con el inicio de la solicitud de papeleta de sitio de la Hermandad del Nazareno de manera presencial. Con todos estos datos nos vamos a quedar agradeciendo a José Manuel Naranjo que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, como siempre, dándonos toda la cobertura que nos dais. Gracias, muy buenos días. Gracias, buenos días.